XHUDEM-FM 90.5 Radio UDEM. Transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estimados radioescuchas, una vez más a Globales, que el día de hoy, 19 de enero, en el primer programa del año, estaremos hablando, mi invitado y yo, de la lucha por la autoridad. Hablamos como concepto general. No estaremos hablando nada más de México, pero no se nos podrá escapar esa lucha política que se está dando, por lo que pensamos aquí, por una autoridad pues patriarcal, alguien que tenga la razón y alguien que nos guíe como pueblo hacia aguas un poquito más certeras, dadas las circunstancias que hemos venido viviendo en los últimos años, posiblemente sexenios y décadas. Entonces me acompaña Luis Madaria, bienvenido. Gracias, Juan Carlos, siempre un gusto acompañarte. Gracias. Y vamos a estar hablando sobre el tema al aire y en vivo, para que nos hablen, 8336-6162 y 8336-4203. Estamos empezando y pongo sobre la mesa que, bueno, dicen por ahí que la autoridad al final no tiene que ser de una persona, sino que en los países civilizados y en lo avanzado, pues tú vas poco a poco cediéndole la importancia a un conjunto de leyes, a un conjunto de ideas, ¿sí?, que hace que la persona que venga a ocupar cualquier posición de poder, pues solo lo haga temporalmente y que se tenga que regir mediante un instructivo, que es algo que pues no de la noche a la mañana surgió, sino que fuimos durante pues milenios también llegando a la conclusión de que es lo mejor para organizarnos. ¿Cómo la ves, Luis, esto de la autoridad en el sentido que te lo he planteado? Bueno, planteas aquí algo interesante, Juan Carlos, que se va a los orígenes mismos de del género humano, vamos, de la historia de nuestro género y en particular de la sociedad occidental. Vemos ecos de esto que estás mencionando, por ejemplo, ya en la... perdón que me remonte 3.000 años atrás, pero creo que es importante para comprender un poco de la natura humana que mueve estos hilos del poder y de la ambición y de cómo llega esto hasta nuestros días en la expresión del Estado moderno occidental y de las luchas intestinas por diversos grupos por ocupar las sillas, ¿no? La silla del poder. Si te vas hasta la literatura fundacional de Occidente, esto es los poemas de la Ilíada y la Odisea, en ambos ves arquetipos, arquetipos bien interesantes de cómo se sigue a alguien que ejerce liderazgo, ¿sí? Nosotros cedemos el poder a alguien, se supone, en función de que representa un bien para el colectivo. Y esto desde las sociedades muy antiguas, desde los recolectores, cazadores y demás, lo veíamos. La gente confiaba la suerte del grupo, del clan, de la tribu, a la persona más fuerte, al que era más sagaz, al más ágil, ¿no? Y esto queda claramente representado en los dos arquetipos fundacionales dentro de los grandes poemas homéricos, que son la Ilíada y la Odisea. En la Ilíada, el líder por excelencia es Aquiles, ¿no? El más diestro, el más fuerte, el más audaz guerrero en esta toma de Troya. Y en la Odisea vemos a otro gran líder y digamos la metáfora de este colectivo es la nave de Ulises, la embarcación donde van todos sus hombres guiados bajo la astucia, ¿sí? Porque es astucia, aquí ya no hay fuerza sino astucia de este personaje preclaro de la literatura occidental que es Odiseo. Entonces, bueno, te lo pongo así, desde lo fundacional de Occidente y desde lo más primitivo hay esta la figura del líder como guía de un pueblo, ¿sí? Para sobrevivir ante los elementos, ante los otros pueblos que atacaban, etc. Y bueno, tomando que Zeus fuese el líder de los dioses estos cívicos de Grecia clásica, pues finalmente lo hace acompañado de una familia de dioses. Entonces tú ves que tiene una genealogía, el poder y la justificación. Pues si tú quieres verlo, es una proyección humana de que, bueno, me gobierna una bola de dioses que también tienen características humanas. Por supuesto. Y aunque son héroes, como lo mencionas, pues finalmente están ahí, o se inventan, o se ponen ahí, pues para podernos identificar con ellos. Y claro, podernos guiar con claro, alguien que supuestamente hizo grandes hazañas y que tenemos que respetar, y que por ende, que si no los respetamos en aquellos tiempos, pues Zeus tenía un trueno al lado. Claro. Y pues te lo podía aventar, ¿no? Entonces, claro. Y te quebraba. Y si no era él, pues era Poseidón que te ahogaba, o algún otro dios que se encargaba de, pues, el orden y la funcionalidad de la sociedad. Cosa interesante, Juan Carlos, en el de esta cosmovisión griega antigua, fusionada después con la línea del judaísmo. De ahí va a surgir el esquema del mundo occidental, básicamente, y después sumado la metodología romana, digamos, el espíritu de práctico, la praxis romana, ¿no? La capacidad de logística y de ingeniería romana. De esos tres troncos surge Occidente. Pero ya que mencionas este asunto de los dioses romanos, es bien interesante ver cómo estos dioses, que obviamente son proyecciones de pasiones humanas, están sujetos aún ellos a la llamada ananké. El término griego significa destino. Nadie escapaba al destino. Es decir, los dioses y los hombres estaban sujetos a esta ley suprema que era el destino. Distinto a la concepción judaica de la salvación. De la salvación, exactamente. Es un ethos, una matriz fundacional totalmente distinta. Y de la fusión de ambas surge algo muy extraño, que es el cristianismo, con elementos de ambas visiones. Mucho más ambicioso en sus fines, porque finalmente tú haces de estos 12 dioses, haces uno, ¿sí? Y le das todos los poderes, lo subes al cielo y le das una varita mágica, y aparte le das un martillo para que ponga la justicia. Exacto. Y diga quién se va y quién no se va para allá. Y ese dios, digo, estamos haciendo un salto cuántico de milenio y medio, pero ese dios judeocristiano estable, que queda claramente representado en estas imágenes del Imperio Bizantino del Cristo Pantocrátor, este Cristo señor del universo, que eso significa Pantocrátor, señor todopoderoso. El que gobierna todo. Que gobierna todo. Es decir, esa imagen que nos construimos en Occidente de una deidad todopoderosa, estática, creadora de un mundo, el motor inmóvil de Aristóteles, famoso. Sí, ¿sí? La primera movimiento. Exactamente, ese motor inmóvil y esa figura estática que ponía al mundo en movimiento, era a su vez el garante de cierta estabilidad en el mundo. Y esta se reflejaba luego en las monarquías, en las teocracias primero de Medio Oriente. Digo, aquí vamos perfilando el tema hacia los liderazgos y hacia el tema central del programa. Sí, y porque hablas tú de que todo gira alrededor de él. O sea, exactamente, haz de cuenta que hay un modelo por ahí que son como esferas concéntricas, donde también el mismo cristianismo se establece con el modelo de Aristóteles. Porque le sirve, porque tú pones realmente a la tierra en medio, ¿sí? Y pones alrededor las esferas de creación que supuestamente justifican el orden. Y si estamos usando de la religión, estimado público, pues no es casualidad. Porque como estamos hablando de la autoridad, pues nos venimos dando cuenta que para establecer la autoridad en el sentido humano, civilizatorio, pues siempre ha sido un patriarca, ha sido un hombre. Claro. Y bueno, habrá empezado la religión o la política o lo mismo hace 5000 años, pero se van pasando la batuta, y como muy bien dice Luis, pues la estructura de la monarquía pues también se justifica bajo órdenes divinos. Por supuesto. Porque esto lo hizo el faraón también 5000 años atrás. Por supuesto. Y por ende el monarca es el encargado de la tierra, ¿sí? Pero como intermediario humano, él se justifica con quien está ahí arriba y quien lo está apoyando en sus saberes. Así es. Aprovecho para comentarte, Juan Carlos, que nos está mandando saludos Luis Bonales, que seguramente nos está escuchando ahora y que está muy interesado en el tema, que sigamos aportando con esta conversación. Saludos a mi tocayo. Te comento, en esa línea, por ejemplo, y dando un salto de 2000 años hacia el siglo XXI. Por favor. Por ejemplo, Benedicto XVI, la figura del cardenal Ratzinger, en su figura, vamos, de papa, de sumo pontífice. Fíjate lo que estamos diciendo, el pontífice, que era un título que utilizaba el emperador romano. Era el puente. Pontífice significa el que hace puente entre Dios y los hombres, por supuesto. Y era el que cruzaba el río en Roma antes de ser el papa. Exactamente. Era el que estaba, el franelero, pero para el puentecito. Exacto. Pásale para acá. Exacto, hacia el reino de los cielos, ¿verdad? Esa fue la interpretación. La autoridad que emana de Dios en esta visión patriarcal, fundada en en siglos, digamos, de práctica teocrática, que viene primero de Mesopotamia y pasa después surge en Egipto por un lado y en Mesopotamia por el otro, y luego permea hacia la Edad Media con la confluencia de estos tres elementos que te he dicho, lo judaico, lo griego y lo romano, y viene a dar hacia las sociedades medievales, y de ahí surge el mundo moderno del cual somos herederos directamente nosotros. Pero hay algo bien interesante aquí, Juan Carlos, que esta, por cierto, porque vamos a terminar hablando de democracia y de poderes representativos en los estados modernos y de iglesia católica y del estado laico y de autoridad patriarcal y autoridades, representativas, ¿no? Uh-huh. Que emanan de la soberanía popular, en principio, ¿no? Y esto, herencia de la Revolución Francesa, en fin. Son los griegos los gestores de la democracia, lo que conocemos como democracia. Y hay un dato aquí que viene desde la geografía, desde lo geopolítico, que es muy interesante entenderlo. Los griegos no fueron un imperio. Precisamente por la geografía, Egipto y Mesopotamia, las grandes culturas de la Mesopotamia se gestaron en territorios medianamente llanos, es decir, donde eventualmente la figura del faraón o del hijo de Dios, en el caso de las teocracias de Medio Oriente, podía ejercer el imperio sobre los súbditos, ¿sí? Entonces crecían estos imperios y llegaban a dominar pueblos y más pueblos de las áreas circunvecinas hasta generarse el imperio asirio, babilónico, lo que tú quieras, ¿no? Y el egipcio por un lado. ¿Y Grecia eran islas? Grecia eran islas y penínsulas, islotes, geografía muy accidentada, porque la orografía del Peloponeso, como sabes, de esta zona del sur de los Balcanes, europeo, sí, es sumamente accidentada, por lo tanto no pudo, geográficamente era imposible que se diera el imperio, y se dieron ciudades-estado, porque se hicieron autónomas, poderosas, independientes, y fueron comerciantes, precisamente porque estaban en una zona entre las aguas del mar Egeo y las costas de Turquía y demás. Había mucho comercio y mucha interacción entre varios puertos, islas, etcétera. Eso genera una visión de mundo totalmente distinta que deviene y que cristaliza en la Grecia de Pericles en el nacimiento y el surgimiento de la democracia, entendida desde luego como el poder de los poderosos de aquella época, de varios pues señores. Sí, pero finalmente la democracia pues es una idea ahí filosófica que supuestamente se pone en práctica y que no es lo que entendemos hoy. O sea, no todo mundo era democrático. O sea, la mujer y los esclavos no iban a votar y participar, pero a lo que voy es de que... Igual que hoy excluimos igual algunas... Igual, ¿sí?, que hoy. Porque hoy la democracia empieza hasta los 18 años, es decir, antes que entonces sería un grupo excluido el de los niños y los adolescentes. Sí, porque adolecen de algo, ¿no? Supuestamente, pero en fin, lo que te quiero decir es que en Grecia, pues no es de que no hubiera control y que no, que hubiera... O sea, los dioses que tenían cívicos era para el orden social. Claro. Y, por ejemplo, una cosa era Esparta y una cosa era Atenas y una cosa eran otras ciudades, pero cada una tenía su propio control reducido, si tú quieres, y que no es hasta que finalmente le vienen a dar en la torre a los vecinos, Alejandro el Grande, que ya busca extender el imperio, ¿sí?, a otras partes del mundo y plantarse él como el líder, ahora sí, a usanzas de Medio Oriente y de Mesopotamia, como lo dices. Uh-huh. Entonces, posiblemente la geografía les prohibió también ser dictatoriales como otras sociedades que después, como muy bien vemos, los romanos, que venían de una zona cercana, pues sí se expandieron como hicieron los orientales. Entonces, bueno, sí, estoy hablando del experimento democrático de la Atenas de Pericles, claro, que no pasó más allá de un siglo. Exacto. Sí, después viene Alejandro Magno, viene todo esto que sabemos, y se nos olvida la democracia prácticamente hasta entrado el siglo XVIII. Sí, que fueron y rescataron a Grecia en sus ideas, ¿no? Exactamente. Pero fíjate que también es importante ver que, bueno, supuestamente la identidad esta de la autoridad tradicional, o sea, que gobierna el que siempre lo ha hecho, y que gobierna el que se justifica como tal o que se legitima como tal mediante dioses o mediante porque él es hijo de alguien, pues cede su lugar a otras formas de gobierno. Por ejemplo, Max Weber te dice que después del gobierno tradicional, pues viene el carismático. Uh-huh. O sea, viene el que, bueno, originalmente Maderito, ¿verdad? Era muy carismático, ¿no? Y supuestamente tú tienes que convencer a la gente por ti. Vas y te paras en una plaza y hablas y tú convences a todo mundo. Estamos hablando en tiempos que no hay televisión. Pero lentamente transitamos, según Weber, a la identidad política y a la autoridad legal, racional, en donde ya no eres tú tanto, ni si eres hijo del patrón, o si fuiste hijo de natividad o de alguien, ¿sí? Uh-huh. Sino que tú realmente vas convenciendo porque ya a través de tanto tiempo pues establecieron un conjunto de leyes y de razones bien pensadas y bien fundamentadas de que no te van a dejar a ti montado en el poder, en el caballo, porque quieres, sino porque te vas a tener que quitar porque las leyes dicen que te quites porque solo eres tú un rato el que ocupa ese lugar. Entonces esto lo digo, y utilizando el contexto que ya presentó Luis, porque bueno, por ejemplo aquí en México, pues parecería que ciertos líderes, por ejemplo el presidente, no la persona, no quiero meterme con la persona, pero el ejecutivo, pues parecería que es una combinación de líder tradicional, en el sentido que es un comandante de las Fuerzas Armadas, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Que se sube un avión y que amenaza que va a disparar misiles, ¿sí? Lanza una guerra, ¿sí? Y que técnicamente ahora, últimamente tú lo has visto en la televisión, tratando de, mediante el carisma, convencer, ¿sí? En un sentido, porque en lo legal y racional, pues no necesariamente hemos podido gobernar este país. Entonces, para finalizar y tratar de aunarlo un poquito con el tema, es que la lucha por la autoridad, que yo, por ejemplo, veo que se está dando en México, pues parecería ser que está volviendo a las antiguas usanzas de, por ejemplo, lo militar, ¿sí? Claro, o lo religioso, con el último movimiento que está haciendo Calderón en cuanto a la darle poder a la curia católica y a la institución religiosa, ¿sí? Porque no hemos podido establecer, no nada más no hablo de democracia, sino ese gobierno legal y racional que supuestamente te lo da y se piensa y se estructura de una forma para que no tengas que estarte peleando a sombrerazos, ¿sí? Por la silla presidencial. Entonces, en ese sentido, que es lo que vamos a ver este año, pero y es lo que estamos viendo por este año. Entonces, claro. Antes de ya terminar, es de que finalmente vemos que hace un mes este señor pues no saben qué hacer para ganar las elecciones, no nos han podido convencer ni de forma tradicional, ni de forma carismática, ni mucho menos de forma legal y racional, pues no nada más es su culpa, porque le está la estructura social que no lo ha permitido. Claro. Pero sí vemos que en vez de transitar a la educación, de transitar a lo legal y racional, pues estamos volviendo a usanzas tradicionalistas, utilizamos el mito y volvemos a estructuras que estuvieron ahí. Y que, bueno, como bien explicamos al principio, la religión y la política van de la mano y se han ido dando empujones para gobernar los países, pero, pues en este país, en el siglo XIX, lo sacamos del poder, pues porque eran otro patriarcado. Impusimos otro patriarcado, supuestamente, para ahora sí gobernar y para supuestamente, lentamente y seguramente, transitar otra vez a lo legal, a lo entendido, a lo pensado, pues para no tener que estar hablando de magia, ni que si rezamos para que se arregle todo, ni que si volvemos otra vez a la moralidad, supuestamente, porque nos faltan valores. Sí, aquí digo, vamos, el cuadro que tenemos frente a nosotros, el escenario, digamos, de México en la primera década del siglo XXI no es nada halagüeño, es francamente, y particularmente este último lustro, ¿verdad? Que hemos visto cómo se descompone literalmente la sociedad mexicana, pero es un problema multifactorial, no solamente el presidente, el gobierno, como mucha gente pues, de una manera muy simplista lo plantea, ¿no? Si logro hacer algo de sentido de todo esto que planteas y hacemos un poco de historia para ver cómo la figura fuerte, la figura de digamos, de gobierno, recorre a lo largo del siglo XX varias etapas de fuerza, debilidad o vulnerabilidad. Es muy interesante ver cómo desde esta figura patriarcal que estuvo allí en el México de finales del 19, principios del 20, que fue Porfirio Díaz, una figura, por cierto, que hay que revalorar y que hay que rescatar, dicho sea de paso, que fue el villano de la historiografía del siglo XX, porque el partido hegemónico, el partido en el poder, tenía que, en su narrativa, en su discurso de nación, tenía que generar una postura maniquea de buenos y malos, y él, obviamente, el villano de esta historia era Porfirio Díaz, ¿no? El gran dictador que había usurpado a la democracia de su legítimo recurso a gobernarse, ¿no? Habría que entender y hacer todo un paréntesis para entender el siglo XIX y de dónde veníamos y por qué se necesitó de un hombre fuerte, un hombre poderoso como Porfirio Díaz, para darle cohesión al país y dirección, que se la dio. Luego viene la Revolución Mexicana. Tenemos un desastre de país durante casi dos décadas. Se estabiliza el país a finales de los veintitantos. Surge el PNR con Elías Calles. Estoy haciendo un recuento así a vuelo de pájaro. Viene Cárdenas, una figura muy querida, precisamente porque nació surge este asunto de la soberanía nacional, ¿no? Con la sangre negra de México, que es el petróleo, ¿no? O sea, el petróleo es nuestro y de ahí nos agarramos. Y de ahí surgen, que son 60 años de poder, o 50 años de poder del Partido Revolucionario Institucional, lo cual es, por cierto, un contrasentido decir eso, pero bueno, el asunto es que hasta tiempos, Juan Carlos, literalmente de Díaz Ordaz, el esquema funcionó. El corporativismo mexicano, tener a las fuerzas, primero a las fuerzas armadas, a los generales a raya, y después a las fuerzas productivas del país, campesinos, obreros y demás. Vamos a un corte y... ¿sí? Déjame ir a un corte musical. Le pongo pausa aquí y regresamos. Y regresamos. ¿Sí? That's right, Michael Francis Macaco, live and direct. Hugging up the big monkey man. Radio UDEM, cumpliendo con el reglamento de radio y televisión en materia electoral, transmite el siguiente espacio con mensajes de partidos políticos y autoridades electorales. ¿Dónde la dejé? A ver, recuerda. Ese día me puse mi chamarra blanca. ¿Después a dónde fui? ¿A la tienda? No, creo que fue a la papelería. ¿Metí todo a la bolsa? Después me regresé a la casa y dejé todo en la mesa. ¿O en mi cuarto? No, pues ni idea. Si la perdiste, la puedes reponer. Si necesitas reponer tu credencial por extravío, robo o deterioro, solicita una nueva con tus mismos datos. Tienes hasta el 29 de febrero para hacerlo. De lo contrario, no podrás participar en las próximas elecciones. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Juego de geometría, tijeras. Ajá. ¿Cuatro cuadernos? 8. Tenemos 2 hijos. Oye, ya van como 5,000 pesos. ¿Guardaste para las cuotas? ¿Cuáles cuotas? Pues para que los dejen entrar a la escuela. Van las cuotas del mantenimiento, de los festivales. ¿Y de dónde quieres que saque más dinero? ¡Ni que estuvieran en escuela de paga! La educación gratuita es una obligación del gobierno, no a las cuotas. Partido Verde. Hola, Rocío, soy Rubén. Te hablo porque tiene 10 años que no sé nada de ti y no has contestado mis mensajes ni llamadas. Solo quería saber si es que aún somos novios. Termina lo que empezaste. Si tramitaste o actualizaste tu credencial, ve a recogerla en el módulo del IFE donde la solicitaste antes del 31 de marzo para que puedas participar en las próximas elecciones. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Soy Gabriela Cuevas, diputada federal del PAN. Solo Ernesto Cordero cuenta con la experiencia para seguir trabajando por un México de paz y seguridad. Yo soy Mariana Gómez del Campo, diputada local del PAN en el Distrito Federal. Cuando fue secretario de Hacienda, la economía creció. Soy Eufrosina, diputada local por el estado de Oaxaca. Ernesto es la única garantía de continuar con estos logros. Por eso quiero ser candidato del PAN a la presidencia de México. ¡Con Ernesto Cordero! ¡México crece seguro! Propaganda dirigida a miembros del PAN. Escuchas Radio UDEM. Está usted escuchando 90.5. Bueno, estamos de regreso en Globales. Está hablando de la lucha por la autoridad. Ahorita estamos hablando de México, pero estamos hablando en general del concepto. Estamos en el 8336-6162, 8336-4203. Estoy con Luis Madaria. ¿Me estabas explicando hacia dónde van los presidentes? A pie de caballo, Juan Carlos, corriendo en una, si a matacaballo, una visión así del siglo XX muy, muy apretada y muy, muy esquemática. Tenemos un periodo de 60 años. Tuvimos 70 años al PRI en el gobierno, de los cuales fuertes, digamos, fueron 50 años, así de cuando existía la célebre figura del presidencialismo, ¿no? Es decir, el presidente como figura intocable, ¿no? Hombre fuerte. Que ya no es desde hace 15 o 20 años. Y esto vino, como te decía, bueno, viene Cárdenas, nacionalización del petróleo, viene una sucesión de presidentes fuertes, cierto liderazgo internacional, el papel que se juega en la Segunda Guerra Mundial, bla, bla, bla. Llegamos a los años 60, por primera vez. Hay un periodo muy importante en el crecimiento de la economía mexicana en los años 50 con el asunto este de la sustitución de importaciones. ¿Y el milagro mexicano? El famoso milagro mexicano. Hasta ahí íbamos bien, relativamente bien. Ojo, que ya hay artistas que señalan la sombra de México, ¿no? El lado oscuro, ¿no? Como la célebre película de Buñuel, Los Olvidados, ¿no? O sea, hay un México que crece al margen, que es terrible y que no queremos ver, pero bueno, eso es otra historia. Y donde se fractura este asunto del poder y de la figura casi patriarcal venerada del presidente. El Tlatoani. La caída del Tlatoani viene con Díaz Ordaz y con este episodio funesto que es la matanza de Tlatelolco. Ahí pasaron cosas, ahí se fracturó algo muy importante, Juan Carlos. Además de que hubo muchos factores, como decía, no, digo, no, nos tomaría 2 horas mínimo hablar de ello a detalle, pero por primera vez el crecimiento económico ya no igualó, quiero decir, el poder adquisitivo del obrero ya no crecía al par que la economía, ¿me explico? Ya decrecía el poder adquisitivo real del salario promedio del obrero. Entonces aquí se empiezan a descalabrar una serie de cuestiones. Viene la matanza, la represión de una de un movimiento, de un legítimo movimiento democrático y estudiantil, que además, una protesta que además respondía a las condiciones del entorno mundial. Es decir, lo tenías en Praga, en París, en varias ciudades había estas manifestaciones. Viene esta represión, perdón, brutal, se pierde algo fundamental. Desde ahí viene una piedrita rodando hacia abajo, el PRI empieza a flaquear, le quedan todavía 20 años y pico de poder, pero ya empiezas a ver cómo en esa década nacemos los que estamos hoy aquí, en la que sigue, me refiero a los 70s, y no dejamos de escuchar de crisis económicas. El presidente ya se empieza a ver como una figura que no cubre, sigue toda esta parafernalia, todo este aplauso de los diputados y toda esta ritualidad, ¿no? de los procesos políticos, pero ya empieza a dejar mucho que desear. Cuando entra Zedillo, todo este rollo que te estoy diciendo viene para aterrizarlo en la cuestión de la legitimación, de una figura como el presidente actual. Cuando, si nos vamos 20 años atrás, cuando Salinas toma el poder, que todos sabemos hoy que fue un fraude, sí, que fue una elección robada, para legitimarse y congraciarse con buena parte de la sociedad mexicana, tuvo que hacer uso de hizo un malabar ahí político que le salió muy bien, que fue regresarle la personalidad jurídica a la Iglesia Católica Mexicana, ¿sí? Y a las iglesias, a las otras iglesias, pero particularmente a la Iglesia Católica, que sabemos el peso específico que tiene en el concierto nacional, ¿no? De los actores políticos. Y, bueno, eso es un caso, ¿sí? Ya el pueblo había votado por otra cosa que no era el PRI, y pues tuvo que haber se puso en juego toda una maquinaria para que el PRI se quedara en el poder, pero con un presidente ilegítimo, y así lo sentía el pueblo. Entonces este hombre toma una medida para legitimarse de alguna manera. Creo que lo mismo le pasó a Calderón. Después de este mesianismo fallido de Fox, que llega al poder en circunstancias muy aplaudidas pero poco comprendidas, la esperanza se desvanece a los 6 meses, al año, cuando empieza a dar muestras de la incapacidad personal, digamos, y de que obviamente todo el aparato político mexicano tampoco le iba a permitir hacer el cambio. Lo mismo le pasa un poco a Obama en Estados Unidos, o le pasó hace 3 años. Es decir, demasiada esperanza puesta en un solo hombre y en un país entero, estas cosas no pueden cambiar en 2 años, ¿no? Lo mismo creo que le pasa a Calderón cuando se trata de legitimar, lanzando una guerra que a nadie consultó, que nadie le pidió, pero que lo empodera, ¿no? Al hacerse patente esta relación de jefe de las Fuerzas Armadas. El problema de la espiritualidad en la política fue que cuando se transformó en religión, supuestamente era la forma colectiva de que todo el mundo se salvaba, pues tú ya metiste a gente en medio, intermediarios, para encargarse de la organización de la existencia y de la trascendencia de los seres humanos que están a tu cargo, ¿no? Correcto. Entonces, el PAN, que viene de una estirpe cristiana, pues ellos, por ahí decía Lorenzo Meyer, que realmente era una excelente oposición. En sus orígenes. En sus orígenes, porque ellos tenían realmente miedo a gobernar, porque los tintes espirituales, por ejemplo, los brahmines en la India, pues siempre tuvieron miedo de gobernar, porque la hora que tú te metías en la política, decían, se va a echar todo a perder, nos vamos a corromper. Entonces, de hecho, el PAN es el miedo que tenía. Pero era excelente oposición porque criticaban algo muy obvio, que era el presidencialismo. Entonces, a la hora que entran al poder, sí, bueno, Fox supuestamente ya no es el hombre del PAN cuando se combina con el verde y cuando ya trae más tintes de esa autoridad tradicional fuerte que te digo, pues supuestamente pensamos que iba a ser el sustituto, pues no directamente del presidencialismo, pero sí de un hombre carismático que iba a darle continuidad a esa figura fuerte que es importante para de ahí poder trascender a lo legal y a lo racional que gradualmente tienes que transitar. ¿Qué quiere decir? Que Europa o Estados Unidos pueden ser muy legales y racionales, pero algún día tuvieron un hombre fuerte que después se hizo carismático y que poco a poco iba a pasar a que gobernara un libro, una ley. Entonces te lo digo porque pensamos que ya, que la democracia es nada más que quitamos al PRI del poder y que mediante las elecciones llegó Fox, pero realmente faltaba la mayoría, que era la participación ciudadana, la educación en el Estado y en un proyecto que iba a seguir. Entonces, esto te lo digo porque paradójicamente creo que una de las cosas que el PAN hizo fue no querer seguir con el presidencialismo duro y se aflojaron, se aguadaron. Entonces, en ese sentido, la militarización que empieza Fox y que continúa Calderón no nada más se da por tintes sociales de una estructura que posiblemente lo ameritaba, según ellos, sino que realmente estaban buscando, desde mi punto de vista y psicoanalíticamente, ese ego ideal del presidente fuerte otra vez, en el sentido, pues, no priista, pero sí de alguien que centralizara el poder, ¿sí? Y alguien que pudiera realmente gobernar y alguien que se le pudiera hacer caso, porque no lo acabaron de hacer. Entonces, en ese sentido, por eso se apoyan del ejército, porque lo que hace el ejército es, pues, es volver a lo castrense, a lo público, pero hace del presidente débil el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Por supuesto. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, ya para finalizar, es que, pues, habrá funcionado o no la estrategia, pero la gente se le echa en contra y hace un mes, pues, hace otra movida conservadora de llamar a la iglesia, llamar a la curia y darles poder, pues, para de alguna forma volver a un tipo de autoridad otra vez patriarcal central, ¿sí? Que, pues, que el pueblo vea, que todavía sigue creyendo de forma mitológica en eso, ¿sí? Que se pueden apoyar en ese presidente que de forma paralela y de forma aledaña está cerca de ese tipo de autoridad patriarcal que todavía le puede revestir de esa autoridad que tampoco la militarización le dio. Entonces, paradójicamente, tú te fuiste a lo anacrónico y arcaico de regresar a formas de institución patriarcal, pues, que alguna vez funcionaron, ¿sí? Pero que cada vez más te alejan de lo legal y de lo racional. Bueno, y más cuando, si tú no lo pones en práctica, lo legal y lo racional, y si no educaste a tu gente para que entendiesen esto último, pues no te va a funcionar. Entonces, paradójicamente, lo que tienes es, pues, una ingobernabilidad y que tú le abres la puerta a los poderes fácticos, como la iglesia, ¿sí? Y como los sindicatos, en ese afán, pues, de perpetuarte en el poder, cuando paradójicamente lo que tenías que hacer era buscar esa transición, pues, no nada más a la democracia, sino a que el país se racionalizara y se gestaran las leyes. Sí, sí, y que por fin habláramos de democracia, que es el Estado de Derecho primero que nada, y la República. Aquí hay dos cosas, Juan Carlos. Bueno, hay varias. Necesitamos otros tres programas para ahondar en todo lo que planteas aquí. Échale. Ahí va. Lo primero es que tenemos un país profundamente analfabeto funcional. Y me explico. No hay los suficientes niveles de educación básica, ya no pidamos preparatoria o profesional, para tener una democracia madura y una ciudadanía madura que responda como un electorado consciente, maduro y a la altura de las circunstancias que el país demanda, ¿no? Y que haga elecciones, que tome decisiones correctas, ¿no? En un escenario tan complejo como el de México contemporáneo. Por un lado, la falta de educación y educación ciudadana. Y por otro, mencionabas algo que tiene que ver, bueno, con el Estado laico, precisamente. Y es increíble que que son 150 años de las leyes de reforma. 55, sí. Sí. Sigamos viendo los coletazos y los efectos de esta pugna que no terminó de cuajar en el siglo XIX y que fue la guerra entre liberales y conservadores. Es increíble lo que estamos viendo. Este último revés del asunto de la SEP y de las que hizo tanto ruido en los medios hace un mes precisamente, de la cuestión de la reeducación religiosa, sigue dando un coletazo tremendo al asunto del Estado laico. ¿Y qué son los estertores de un partido que estuvo en el poder 12 años o va para 12 y que ve que ya la tiene perdida? Por otro lado, nada más con esto cierro, perdón, sí. No es fortuito, ya que mencionas todo esto de la legitimación y del soporte, digamos, en ese liderazgo que te da la figura patriarcal de Benedicto XVI, nada menos. No es fortuito que venga en su primer viaje pastoral a México, pero no, o sea, viene a, concretamente al estado de Guanajuato, va al Cerro del Cubilete y a León, que son los bastiones, digamos, del conservadurismo. Del, por supuesto, de la mata de la Guerra Cristera y el epicentro del yunque, ¿no? Famoso. Y fíjate, bajo la teoría clásica de la representación política, pues las leyes y los políticos, los gobiernos, son el resultado ya de una sociedad que se organizó o que por lo menos está junta en comunidad. Uh-huh. O sea, si quieres, es una superestructura lo que está arriba. Entonces, tú hablas, y muy bien, de las leyes de reforma y de que finalmente, políticamente, estábamos buscando separar la iglesia del Estado y que poco a poco se quitaran los hombres fuertes, los caciques, los latifundistas, para pasar una orden de Estado de Derecho. Nada más que en la realidad y en la práctica, yo creo que están regresando a esto de identidad religiosa, porque al final es eso lo que creen que falta. No nada más valores, estimado público, porque la religión no nada más son valores, sino que le dan una identidad comunitaria que ellos saben que los une a todos los mexicanos, aunque en lo demás no se quieran y que se escupan entre todos. Entonces, finalmente, la religión es identidad nacional. Y eso te lo digo porque cuando se independizó la patria de España, pues lo primero que dijeron los liberales y los conservadores fue: oye, pues deja la religión, porque esa es la única identidad que tú tienes ahorita comunitaria. Entonces, yo creo que están empezando a ver que no jaló la guerra contra las drogas, que no nada más es la droga, sino que debajo de eso hay un problema de comunidad fracturada, no nada más por lo económico, que no ha sido el sistema muy justo con la gente, sino que realmente también somos un país multicultural que nunca acabó siendo una sola cultura, como dijo Porfirio Díaz. Entonces, no, tiene 100 años de revolución en donde los hombres fuertes no lograron estabilizar, donde no quisieron soltar el poder, donde no transitamos a la razón y a la ley. Y ahora ves tú que supuestamente van a pelear una guerra contra el narco, pero es una guerra todavía que está peleando contra las diferencias, no nada más de clase, sino étnicas y raciales, y que también culturales, porque esa gente no le tocó la riqueza, que no nada más el neoliberalismo, sino que en sí la economía moderna mexicana le derramó. Entonces, ya para terminar, yo lo dejo sobre la mesa, que todo el mundo dice: es que México no es nada patriota y que a nadie le importa. ¡Obvio! Porque la patria se monta sobre la comunidad. Y si no hay comunidad, no puede haber patria. Pues la patria se educa para entender que tú tienes que ceder soberanía personal para hablar de un espacio público en donde te llevas con otros que supuestamente son como tú y que se llaman mexicanos. Entonces, ya para acabar, es que lo que yo creo que están haciendo es volver a identidades comunitarias y también a conservadurismo, que les conviene porque pues vienen de esta extracción. Sí, pero finalmente lo que acaban haciendo con este país es dejarnos otra vez en lo mitológico y dejarnos en cosas, pues que sí está muy bonito hablar de identidad cultural católica, sí, pero ¿cómo paso yo a un estado funcional, legal, donde nos respetamos porque estamos educados y porque hablamos de que cedemos poder al público y porque respetamos al otro, sí, sin tener que estar regresando arcaicamente a símbolos que está muy bonito, pero que no vamos a poder trascender a otra cosa, porque el mundo ya va en el siglo XXI, estimado público? A ver, aquí hay dos ideas que hay que tratar. Sobre lo que planteas, para empezar, y desde luego eso lo tendría que tener en cuenta el partido en el gobierno actual, es que el México de hoy no es el del siglo XX y tampoco es ni remotamente el México monolítico. Bueno, que se pretendía monolítico del siglo XIX, ¿no? De esta colectividad y bajo este espíritu patriota de México, ¿no? Cuando entendemos hoy que el país es una nación multicultural, plurilingüístico, con diversas clases sociales, con diversas visiones, con más de 4,000 asociaciones religiosas inscritas bajo gobernación. Perdón, tenemos una llamada. ¿Bueno? Sí, Juan Carlos. ¿Sí? Mira, habla Juan Carlos Amezcua, hablo para felicitarlos. Es la primera vez que los escucho. Oigo normalmente Radio UDEM, pero no había tenido oportunidad de escucharlos. Simplemente hablo para felicitarlos por esa gran capacidad que tienen los dos de poder sintetizar en todos los ámbitos y en todos los tiempos un tema tan difícil como es la autoridad, precisamente, ¿no? Estamos hablando del poder, la autoridad, del clero, de la religión, de la política, y estoy gratamente impresionado de la capacidad que tienen de tratar este tema. Los felicito, siento que con personas como ustedes México tiene gente de valor que nos puede ayudar a ser mejores, ¿eh? Los felicito, enhorabuena, sigan adelante. Muchas gracias, aquí sonrojaste algunos. Gracias, Juan Carlos, muy amable por tu comentario. Y sí, en efecto, es difícil tratar de sintetizar en un espacio de una hora un problema tan complejo como este, pero bueno, estamos haciendo aquí nuestro mejor esfuerzo. Te agradezco la llamada, de veras. Gracias, tocayo. Felicidades. Gracias. Gracias, y yo creo que vamos a seguir, Juan Carlos. Bueno, a los dos Juan Carlos les digo, al que nos marcó y a ti. En otra ocasión este tema, porque me parece que es fundamental ahondar, da para mucho esta temática. Gracias. Es muy compleja, se van a quedar varias cosas en el tintero. Agradezco a nuestro radioescucha que ha hecho este comentario, en verdad, y trato de cerrar la idea que te estaba comentando sobre dos datos fundamentales sobre el tema de la importancia del Estado laico, y que tiene que ver con esta visión monolítica, por un lado, del país, de un país como una sociedad, como si fuera un bloque, un monobloque, que no hay tal, ese mito se rompe. Y por otro lado, la importancia de comprender que vivimos en el siglo XXI bajo el esquema de lo que este sociólogo europeo Sigmund Bauman plantea como la modernidad líquida o las sociedades líquidas. No somos una sociedad estática. Las sociedades posmodernas se definen precisamente por su movilidad, por su liquidez en ese sentido, ¿no? Por no ser sólidas. Y por las fronteras que no están bien delimitadas. Exactamente. Y no solo eso, sino en el esquema, digamos, sociológico que define desde la familia hasta otras formas de asociación colectiva. Pero hoy la familia ya no es el modelo típico patriarcal de papá, mamá, pero hijos. Lo quieren mantener así. Por supuesto, pero eso ya no hay tal. A lo mejor, bueno, ya son minoría ese tipo de familias. Hoy la familia monoparental es la que permea. Exacto. O la familia extensa colectiva. Hay otras formas de entenderlo. Y eso es solo un ejemplo. Y hablando, ¿sí?, de familia, y regresando a lo de los líderes, pues mira, hablamos un poquito de Latinoamérica ahora, porque... O sea, vemos que los hombres fuertes de Latinoamérica, fuertes, son Castro, son Hugo Chávez, ¿sí? Y bueno, no sé quién más se me venga a la mente ahorita. Entonces, finalmente, lo que hacen estos países comunistas, socialistas, ¿sí?, es todo el día estarle vendiendo a la gente la idea de que la patria es lo más importante y de que el patriarca es el que tiene que liderar esta patria. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas visiones? Se van a los dos extremos, que yo decía. O sea, por un lado, exacerban el nacionalismo extremamente, como hace Castro y como hace Chávez. Sí, sí. Y todo el día hacen publicidad en las calles de que la patria es primero, patria o muerte, todo, ¿sí? Y, por otro lado, el hombre. O sea, Castro, Chávez, ¿sí? Calderón, ¿sí? Y lo que se queda en el tintero y en el chiflazón es las leyes, el Estado de Derecho, ¿sí?, el Congreso, el Senado, que esta gente que está tras bambalinas, pues gobernando también, el legislativo, pues es técnicamente el más importante. Porque, bueno, tú tienes que poco a poco transitar a que a puerta cerrada, bueno, obviamente como representación y con una transparencia en la teoría, ¿sí?, pues estés gobernando mediante leyes. Entonces, lo que estamos viendo aquí ahorita, yo creo, en este país, que se parece a Latinoamérica, es que no estamos aislados, sino que estamos formando parte de un hemisferio, también ahí manipulado por Estados Unidos en un sentido, ¿sí?, que tampoco nos hemos permitido, no hemos podido transitar, ¿sí?, a la legalidad, porque también no hemos querido como líderes. O sea, no hemos realmente cerrado el Estado laico, no hemos transitado la República. No ha cuajado. Y porque nos ha convenido. Bueno. Y porque tenemos sindicatos porque nos convienen, y porque tenemos a la Iglesia porque nos conviene, para poder llegar a usarlos cuando nos necesitamos para supuestamente formar esa patria. Que si no hay comunidad y que si no la vamos a educar, no vamos a transitar una patria funcional, por lo menos en el corto y en el mediano plazo. Tengo un par de definiciones que trataré de juntar. Las dos son del mismo autor voy a apuntar la flecha hacia el tema de la cultura de la legalidad, que en este país tiene todo, o al menos mucho, que ver con el asunto del concordato o la Los arreglos, digamos, no es un concordato propiamente, los arreglos que se dan entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano al final de la Guerra Cristera. Ojo, porque es bien interesante el tema para entender por qué estamos parados en este marco legal que está perfectamente hecho a la medida de un país donde no se respetan esas leyes que están ahí escritas. Ambiguo. Es contrapuesto, es irónico, pero bueno. Échalo. Primero, de el maestro y un doctor, un académico en el Colegio de México, Roberto Blancarte, que por cierto publica periódicamente en el Milenio. Sociólogo de la religión. Maravilloso, es maravilloso. Tiene aquí un par de definiciones que me parecieron muy pertinentes para este asunto. Dice que el Estado laico se define como un régimen social de convivencia cuyas instituciones políticas están legitimadas principalmente por la soberanía popular y no por elementos religiosos, ¿sí? Por lo que emana de la gente y no por lo que dice una jerarquía de la Iglesia Católica o de cualquier otra iglesia, protestante o lo que sea. Y luego dice, para el mundo moderno es indispensable la figura del Estado laico. Fíjate, otra vez. Para el mundo moderno, indispensable la figura del Estado laico como garante precisamente para que las sociedades diversas y plurales se desarrollen, que es el caso de la mexicana y de muchas latinoamericanas, se desarrollen en un marco de libertades y de pacífica convivencia. No donde uno imponga una visión doctrinaria, dogmática y excluya de facto a muchos otros que no caben en esa definición. Incluyendo las leyes. Por supuesto. Bueno, porque las leyes lo razonable es muy abstracto. O sea, si no nos entendemos, si no nos educamos para ser legales y pensantes, pues es más fácil recurrir al patrón o al papá pues sí, o a la salvación que está ahí para nosotros. Las leyes en este país, desgraciadamente, y eso cualquier abogado lo entenderá, y los que no somos abogados, pero que padecemos este país en ese sentido que nos mueve profundamente que no sea un estado donde se respeten las leyes, es complicado. Este asunto de la cultura de la legalidad, me lo decía un maestro precisamente en el Colegio de México, tiene que ver, entre muchos otros factores, con este asunto. Los dos poderes reales de México en los años 30, cuando se da la Guerra Cristera, que nos daría para otro programa, llegan a tal desgaste, Juan Carlos, hacia finales de la década de los de los 20 y luego de los 30, con algunos coletazos que se dan, que llegan a lo que se llama en términos de ciencia política un impasse. Es decir, ya no puede ni uno ni el otro. Bloqueado. Ya no hay el conflicto árabe-israelí, por ejemplo. Todo el mundo se cansa de pelear, ¿no? Exacto. Llega un momento que ya te quedas hombro con hombro y tienes que sostener eso como un statu quo, ¿sí? Ya ni uno ni el otro puede. Eso le sucedió a la Iglesia Católica y al Estado mexicano al final de los años 30, y se dan estos arreglos como debajo de la mesa, donde decimos, el Estado plantea esto, Juan Carlos. Bueno, a ver, Iglesia Católica, vamos a redactar un marco de leyes donde tú te quedas acotada, te quedas de este lado, no te mueves de ahí, en el papel. Pero yo me hago de la vista gorda cuando tú, por ejemplo, en términos en el tema de la educación, abras tus escuelas y demás. En principio, por ejemplo, yo fui educado en una escuela católica de niño, una escuela de monjas, y hasta donde recuerdo eso era ilegal, ¿sí? No se permitía la educación religiosa en este país, sin embargo, muchos fuimos en este país educados en escuelas religiosas. Hoy se entiende porque es otra la cuestión, pero hace 30 años y hace 50 más. He conversado con gente que habla de que hace 50 años cuando estudiaban, que decían, ahí viene el inspector de gobierno, guarden los, o sea, y debajo del catecismo, es decir, bajo el libro de catecismo le ponían una portada de educación cívica. Lo ¿sí? contrario, entonces, don Elman. Exactamente, entonces el tipo este supervisor del Estado se hacía de la vista gorda frente a algo que era evidente, que los chicos estaban recibiendo instrucción religiosa y todos contentos. No, es decir, todos nos hacemos ya sabes qué, y se mantiene el statu quo. Eso fomenta, Juan Carlos, para cerrar la idea, el estado de la ilegalidad. Dilo como es. Las leyes están escritas, están perfectamente escritas. Es más, te doy un dato histórico. Las leyes dictadas bajo el imperio de Carlos V para este país, para la Nueva España entonces, eran las más avanzadas de la época en términos de, digamos, del naciente la naciente disciplina de los derechos humanos, ¿no? El derecho de gentes, redactado por Francisco de Vitoria y toda esta gente, las casas y demás, eran leyes muy avanzadas en términos de protección de los derechos de los nativos, que nunca se respetaron. Y con la misma que mataron a Atahualpa en Perú, que no quiso someterse a Carlos V y cristianizarse. Entonces, eso es el estado de legalidad absolutamente vulnerado, violentado, y terminamos en un país como este. Y por eso que, bueno, que lo dices como contexto, porque al final es que no es que estamos en contra de que haya religión, no van a creer. Ah, no. O sea, en el espacio poder privado, que hagan cada quien lo que quiera. Por supuesto, el espacio privado. Pero en el espacio público no deben de gobernar, y menos debe de un patriarca, ¿sí?, como el ejecutivo de un país, ¿sí?, estar recurriendo a estructuras que sabe que lo está buscando legitimar, por supuesto, porque no ha podido llenar la chamba. Bueno, más para avalarte eso, entonces, que estás diciendo. Entonces, pues qué fácil es de repente tronar todo lo que se han hecho en 200 años, ¿sí?, para que cuando se vaya el PAN y regrese el PRI, pues ya como quiera se giró hacia la derecha en este país. Por supuesto. Cierro con una idea del mismo Blancarte, de Roberto Blancarte, precisamente para hacer un comparativo entre los países de cuña profundamente católica y los protestantes. Dice él, países como Dinamarca, Inglaterra o Noruega, que tienen iglesias nacionales, ¿sí?, el protestantismo de la iglesia luterana, anglicana o católica o tal, estos... cuyos ministros de culto, ojo con esto, Juan Carlos, cuyos ministros de culto son considerados funcionarios, de Estado, pagados por el erario público, ¿sí? Son, sin embargo, laicos en la medida en que sus formas de legitimación política son esencialmente democráticas y adoptan políticas públicas ajenas a la moral, o sea, política del bien común. ¿Explícame esto? O sea que esos funcionarios, esos ministros de culto en las iglesias nacionales de Europa responden al Estado laico, no al Papa. Ah, ok. ¿Sí? No a no a un dogma superior, sino a las leyes, al marco jurídico del Estado en cuestión, sea Dinamarca, claro, Noruega o Suecia, es lo que quiero decir. Y bueno, pues, en fin. Nos tenemos que ir tristemente. Hay que tener cuidado, hay que salvar a la República, ¿no? Digo, sí, mantenerla, porque la France. Hay que tener cuidado, porque si abrimos el espacio para cualquiera, pues se meten soldados, curas, cucarachas y ¿qué más? De todo. Ratas. Todo. Esos hay muchos, ¿no? Sí. Pero bueno, Luis Madaria, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Juan Carlos. Me quedé con ganas de seguir Parte número 2 y 3 vendrá. Bueno, estimado público, les agradezco y les recuerdo que este y otros programas estará disponible en mi blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Escuchas Radio UDEM. Está usted escuchando 90.5. No se preocupe.